Ya, vamos a darle comienzo a la reunión del día 28 de agosto de 2010. A ver, creo que hay hartas noticias que comentarles. Vengo a la reunión latinoamericana, creo que están todas allá, así que ya lo saben, pero igual para que quede grabado. Son las 8 con 7 minutos, yo tengo esa hora y estoy yo, Fernando, está Anónimo, está Josetos, Juanjo y Sorlac. Bueno, por lo menos primera vez me parece que Sorlac participa de un capítulo del movimiento chileno, así que le damos la bienvenida. Y voy a continuar entonces con la pauta. Anuncios y noticias. Bueno, como todos ya saben, se crearon los nuevos equipos de trabajo. Pueden cliquear ahí en el link. Yo puse el link ahí, no sé si les va a abrir o no. Creo que ese link funciona. Estos equipos de trabajo son básicamente los que ustedes pueden ver abajo en el aquí en el en, por TeamSpeak. Son preguntas y respuestas, que viene más ratito a las 9:30 de la noche. El equipo de comunicación, jueves a las 22 horas. Y el otro equipo que se creó, el otro team, es el team de lingüística, el miércoles a las 22 horas. Y aquí hay un integrante que es Joseto. Vamos a leer un poco de qué se trata cada uno de estos teams para que quede grabado. A ver, el team de comunicación. Voy a leer. Dice: la misión final de este equipo, siendo este el más importante de los tres, es la de educar sobre el proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist a la mayor cantidad de personas como sea posible, con el objetivo de crear masa crítica de conciencia. Por consecuencia, este equipo estará en contacto con todas las actividades ligadas al movimiento, al activismo. Para esto, se tratarán todos los temas relacionados a proyectos de difusión que se estén gestando, además de los que ya están en acción. Estas iniciativas y proyectos de difusión, educación, pueden tener la forma, por ejemplo, de cuentas Facebook para la difusión y otras cuentas similares, material audiovisual, educativo y, por último, actividades en terreno. A ver, estará encargado de potenciar. Bueno, este equipo estará encargado de potenciar estos proyectos y de implementarlos de la manera más funcional como sea posible. ¿Quiénes lo integran? Aquí hay uno, dos, tres. Está Sebastián Villegas, Cristian Díaz, José Manuel, Marco, Fernando, Anónimo, Nelson y Valeria. Ese vendría siendo el team de comunicación. El team de comunicación se desarrolla los días jueves a las 10 de la noche. Tiene una duración de 1 hora con 30 minutos. Y eso sería el team de comunicación. Vamos a pasar ahora al team de lingüística. Dice así: este team tiene por objetivo final traducir del inglés al español algunos documentos y materiales educativos desarrollados por el movimiento Zeitgeist Internacional o relacionados a él. En algunos casos se traducirá del español al inglés el material o cualquier información de importancia desarrollado por el movimiento Zeitgeist Chile u otro material latinoamericano. Esto puede ser cualquier informe que sea desarrollado por cualquiera de los partidarios o miembros del movimiento Zeitgeist Chile. Se va a trabajar en este team el día miércoles. Para el desarrollo correcto de este team, el equipo de traductores deberá estar en contacto con el coordinador oficial del Linguistic Team Hispano, Bixi, quien orientará en el trabajo y desarrollo óptimo del mismo, dando algunas pautas y conectando al equipo directamente con la base de datos de los trabajos que estén, en actividad en su momento. ¿Quiénes lo integran? Bueno, las personas que integran este team son José. Bueno, ahí tengo que arreglarlo. Joseto, Fernando, Nelson, Valeria para las correcciones y Mauricio también para las correcciones. Mauricio Grimo. ¿Cuándo se desarrolla el team? El día miércoles a las 10 de la noche. Veamos. Este team también va a tener una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos. Seguramente se va a extender un poco más, tampoco tanto, pero puede ser que se extienda a 2 horas dependiendo de las ganas de los participantes y del trabajo que se esté desarrollando. Team, equipo de preguntas y respuestas. Este equipo tiene por objetivo informar, responder y orientar a toda persona que tenga dudas o preguntas sobre cualquier tema relacionado al movimiento Psykis o al proyecto Venus. Además de esto, hemos acordado que en las reuniones de este nuevo team se desarrollarán conversaciones sobre temas específicos relacionados al proyecto Venus. ¿Quiénes lo integran? Este team está compuesto por Fernando, Anónimo, Nelson, Valeria, Juanjo, Rudolf y Joseto. ¿Cuándo son las reuniones del team? Los domingos a las 9:30 p.m. después de cada capítulo chileno, o sea, en un ratito más. Tiempo estimado para el desarrollo de la reunión, 1 hora con 30 minutos. Hola, Capitán Kurtok. Veamos. ¿Alguna pregunta sobre este primer punto? Por favor, háganlo saber ahora. Bueno, se me olvidó decir que cualquier persona que quiera integrarse a cualquiera de estos teams o equipos creativos tiene que mandar un correo a fernando@zchile.cl indicando que quiere ser partícipe de estos equipos. Así que no es algo que esté totalmente cerrado. De hecho, Joseto se integró al equipo de preguntas y respuestas hace como 4 horas. Sigamos entonces. Si no hay más preguntas, voy a seguir con el punto 2, relacionado al equipo de comunicación, educación y difusión. A ver, los reportes de subchapter y organizaciones regionales. Veamos. Aquí hay alguna persona que esté. A ver, Arica, vamos a partir por Arica. Anónimo, ¿cómo te ha ido con Arica? Bienvenido. Bien mal me llevo. No. Pucha, me meto, repongo el tema, pero sí agrego, ahora me puse más las pilas que antes, porque agregué a esta gente, pero no tengo la oportunidad para meterme a conversar y a convencer o explicarle a la gente de qué se trata el tema. De todas maneras, he agregado a esta gente y espero seguir subiendo información, porque subo información ahí, o frasecillas, cosas así. ¿Qué más? No sé qué más de eso, pero como consejo a los demás que están por ahí, a mí me resulta más placentero ahora usar el tema de las frases impactantes que estar poniendo frasecillas más filosóficas y cosas así, porque ahí es donde la gente como que reacciona. Eso. Sí, sabes que con respecto a lo que estás diciendo ahora, a mí se me ocurre que podríamos desarrollar una especie de programa, no programa, sino que una especie de, ¿cómo explicarlo? Un mensajero, algo así, no sé cómo de explicarlo bien. Crear un informe de ciertas cosas que se pueden ir posteando cada cierto tiempo. Podría ser un programa, podría ser llamado un programa, pero no lo tengo un nombre técnico en este minuto. Básicamente con la idea de ir entregando información cada cierto tiempo, una información regular. Pueden ser videos, frases, ciertas problemáticas que estén que se puedan discutir, para hacer pensar a la gente a los mismos integrantes de cada Facebook, de cada cuenta Facebook regional, y de esa manera hacerlos partícipes de las discusiones que se puedan desarrollar ahí. Así que es una idea, vamos a dejarlo en el tintero ahí para pa ver si lo desarrollo y de alguna forma mandárselo a cada uno de los organizadores y coordinadores regionales y que lo implementen en su cuenta. Así que podría ser una buena idea. Veamos, vamos a seguir por orden de lista. Joseto, tú estás con Aysén. No sé si estáis metido, creo que yo debía ir metiéndote harto en la cuenta. ¿Qué nos comentas sobre eso? ¿Tienes alguna novedad al respecto? Bueno, mientras Joseto despierta, vamos a seguir con Kurtok. Capitán Kurtok, ¿cómo estás? Mira, la mala suerte, se acaba de caer. Juanjo, tú no tienes ninguna cuenta, me parece. No, yo no tengo ninguna pista, así que no. Ya, prepárate porque a lo mejor vaya a tener que hacerte cargo de una cuenta dentro de muy poco tiempo. A ver, Joseto, ¿estás por ahí? Kurtok, Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí, no sé qué está pasando. Ya, aprovechemos la conexión entonces. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con Coquimbo? Bueno, acuérdate que te comenté lo de que tuve una reunión con una persona que tiene una inmobiliaria y que quiere hacer ese proyecto. ¿Cachai? Eso fue como lo principal, tuve una reunión con esa persona y ellos tienen como un grupo como ecológico de alguna forma y está como preocupado de la habitación, de hacer como un proyecto sustentable. Y lo contacté a él con otra persona que tenía mis vínculos, que es Yoga La Serena, que también están en la misma onda de tener una organización que protege la vida marina. Y como este tipo tienen un club de surf, los contacté y se hicieron amigos, así que quizás va a surgir algo importante para ellos. Sí, recuerdo haber hablado eso contigo. Sí, es una buena noticia. Siempre es bueno estar en contacto con este tipo de personas que traen otra visión al movimiento. Pero bueno, creo que no sé si te leíste los mensajes que te envié al Facebook. No, no lo leí, la verdad, no tuve oportunidad. Bueno, sería bueno que te lo leyeras, porque ahí se aclara un poco el tema de cuál es la posición del movimiento con respecto a las ecoaldeas y estas iniciativas de ciudades autosustentables, que creo que lo hablé con Sorlac, no me acuerdo si, con quién lo hablé en la tarde, pero es básicamente, no estamos en contra de eso, pero sí pensamos de que no va a ayudar mucho en este minuto. Así que, Rodrigo, mírate esa información te dejé, creo que son cuatro mensajes más o menos. Ah, y lo otro, te envié también unos videos sobre cómo construir casas o domos ecológicos. Así que súper interesante eso. Para que le eche un vistazo ahí a la cuenta de Coquimbo. Ok, pero yo no estoy tan de acuerdo en todo caso con eso, pero bueno, si es su visión, está bien, ¿cachai? Pero creo que si es que hay iniciativas en la dirección correcta, es como un poco absurdo postergarlas, ¿cachai? Porque no creo que tampoco vaya a tener un efecto negativo para el movimiento. O sea, si hay alguien que es capaz de poner, no sé, 20 hectáreas y hacer una pequeña ciudadela, ¿cachai? Con algunas de las ideas del proyecto, es publicidad. Es publicidad y es difusión, que es la etapa supuestamente en que estamos ahora, pues, y de alguna forma negar eso es como curioso, porque es como quizás decir en realidad como queremos tener como la primicia nosotros, o quizás queremos, como, no sé, No, quizás como guardando los derechos de autor o cosas por el estilo, ¿sí? no, no, no, no. Oye, Entonces ¿sabéis la idea. qué? Yo estoy de acuerdo con el Curto, creo que eso, más que empezar el proyecto de nuevo, es difusión, weón. Y no se le puede privar o de manera autoritaria, ¿sabes? Decir no se puede hacer esto. De hecho, hay varias gente que ya está empezando con el tema y pregunta, o sea. Y cállate que hasta preguntan como que piden permiso. Yo creo que ni siquiera deberían preguntar, hacerlo no hay punto. No es que yo esté pidiendo permiso para hacerlo, sino que, y de hecho ya, él ya quizás puede tener su idea y todo. Lo que pasa es que el golpe que podríamos dar y lo que sería interesante y lo que yo esperaría que estuviese a disposición de todo el mundo, ¿cachai? Es que si tú tienes los recursos hoy en día, bajo el sistema monetario por último, no importa. Porque yo te estoy hablando ahora de que él tiene por lo menos 100 millones para comprar el terreno y tiene mucha más plata para hacer el resto del proyecto, ¿cachai? La idea de él es que varias personas se junten y lo financien, cada quien haga como su casa, por decir así, ¿cachai? Pero él tiene plata para el terreno, ¿cachai? Entonces, si te están diciendo, oye, te voy a poner de 100 millones de pesos para aplicar en alguna medida los conceptos del proyecto, como decir, no, es que todavía no es el momento, me parece como decir, es que en realidad no tenemos nada, porque si estamos hablando de que toda la información tiene que estar disponible para todos, que no debe ser vendida, ¿cachai? Y que todos tenemos que apoyarnos unos a otros. O sea, yo esperaría que ya fresco en este minuto tenga a disposición de todo el mundo los bocetos, los planos, las mediciones, las herramientas, todo para pa que se puedan poner en práctica sus diseños. Porque si él diseñó una ciudad en el agua, por ejemplo, si él diseñó un edificio que se puede armar solo, bueno, entonces, ¿dónde están los planos que respaldan esas ideas? Porque tampoco puede ser crear un concepto a partir de la nada. Si estamos de acuerdo, Rorro, estamos de acuerdo. Si lo que pasa es que tú mismo lo dijiste, o sea, ¿cómo hacemos? Ya, aunque estuvieran a disposición los planos y Jack Fresco nos diera el vamos con este tipo de iniciativa, ¿dónde conseguimos los recursos para construir la tremenda obra de ingeniería que requeriría el construir una ciudad parecida a la que propone el proyecto Venus. Acuérdate que es una ciudad totalmente automatizada, o sea, Pero no voy Fernando, si no a... estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de un proyecto de 20 hectáreas en una aldea. Sería una especie de boceto, ¿cachai? Sería un experimento, ¿cachai? Sería construir 10 casas, 20 casas, ¿cachai? O 20 domos, no sé, ¿cachai? Sería aplicar los conceptos de esto a una comunidad de 20 hectáreas que se podría replicar en otro momento o que podría ser un experimento. Ahora, él va a hacer las casas sí o sí, ¿cachai? De la forma que se le ocurra o de la forma que él pueda con la información que él tenga. Pero si él recibe un apoyo, ¿cachai? O sea, un tipo que tiene esos recursos, recibe un apoyo, hace algo, y después eso que se... Porque la gente, mira, fíjate una cosa re importante, ¿no? Y que yo estoy seguro que hay que ponerle atención a esto. Cuando tú recibes un catálogo del líder, por ejemplo, ¿cachai? Veís ahí lo que querías comprar, antes no sabías que existía, pero cuando lo ves, lo quieres. Te fijas, quizás nosotros somos un poco más escépticos o somos más críticos y podemos filtrar un poco más la información. Pero yo te digo, yo trabajé en el líder como promotor de unas marcas de electrónica y me tocó el caso de que llegó un viejo una vez, por ejemplo, y no fue la única vez en todo caso, y me dijo, traía el catálogo en la mano y me dijo, yo quiero esto. ¿Cachai? Y posiblemente él lo quería de hace mucho tiempo, pero nunca supo que existía o nunca supo que se podía, ¿cachai? Entonces, si empiezas, si tú me estás diciendo dónde están los recursos, oye, te estoy diciendo, tengo los recursos. Te tengo el recurso para comprar la tierra, tengo los recursos para construir las casas. Y si tú me decís, no, es que no está la información, yo empezaría como a cuestionarme un poco el tema del movimiento, porque se supone que es un movimiento que promulga la libertad de información, que está en contra en el fondo de los derechos de autor de alguna forma, y que por lo mismo, si es que Jack Fresco está persiguiendo este propósito, tiene que ser capaz de tener en este momento por lo menos una buena cantidad de información como para que alguien por último se impide y quizás ni siquiera pueda lograr del todo el objetivo, ¿cachai? Pero sí por lo menos se acerque y sí pueda servir de principio de alguna forma, ¿cachai? Sí, estamos de acuerdo. O sea, yo no te estoy negando el hecho de hacer una especie de ciudad experimental o una aldea experimental basada en algunos conceptos de la ciudad circular del proyecto Venus. El problema es que es muy complicado empezar a proyectar los planos con la maquinaria que conllevaría todo ese tipo de temas a nivel técnico. O sea, mira, ponte tan solo un Pero, a ejemplo. ver, pero permíteme decirte una cosa al tiro. En primer lugar, Jack Fresco tiene el proyecto, o sea, tiene el proyecto Venus en marcha, quizás lo estaba vendiendo hace un tiempo atrás, pero él hizo su casita. Por lo tanto, la tecnología existe y se puede hacer. Estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando de una ciudad, ni de que tenga que tener un sistema ultracomputarizado necesariamente. Podría implementarse algo así. Pero estamos hablando de que lo que él hizo en el proyecto Venus se puede replicar en cualquier parte porque él ya lo hizo. Entonces no estamos hablando de nada desconocido, ni de Sí, nada difícil, ni de nada complicado. pero ojo, ojo, ojo. La ciudad, o sea, no es una ciudad, sino que el área que tiene allá en Venus, Florida, no es un centro para dar conferencias y charlas. No es una ciudad experimental. Solamente, sí, en ese sentido te encuentro razón en el tema de las casas. Las casas se podrían replicar y podría él quizás darnos los planos de cómo se construyen esas casas que tiene ahí. Pero digamos que eso no es el proyecto Venus. O sea, la persona que está pensando de que eso es una ciudad experimental está claramente desviando el rumbo, ¿cachai? No, no, Ahora, pero por pero... lo menos es un principio, por lo menos es un principio, ¿cachai? O sea, y por último, obviamente que eso que ya se hizo, obviamente que tiene que haber permitido en algún momento a Jack Fresco decir, oh puta, esta guay la hice mal, o la podía haber hecho mejor, o qué hubiese pasado si hubiésemos hecho esto, y entonces en este momento está la oportunidad, ¿cachai? Y yo no creo que aquí, no creo que solamente aquí, sino que en muchas partes debe estar esa misma oportunidad de mejorar lo que ya se hizo, ¿cachai? Y de ir avanzando, porque las cosas de repente no son de un día para otro, entonces tampoco podéis pretender que, ah, no sé, pues, ¿cachai? Mañana vamos a empezar todo de cero y vamos a hacer algo, no sé, ¿cachai? Yo creo que, o sea, a mí me gustaría ver esto también, por el hecho, o saber qué te diría él, porque de alguna forma es como validar empíricamente la factibilidad de este proyecto y no que sea simplemente un montón de palabrería que no va a llegar a ningún puerto. Sí, no, sí, te encuentro razón en el sentido de que es bueno ir ensayando este tipo de cosas de manera simple y básica, pero aquí hay una cuestión que es clara, que aunque llenemos un montón de, o sea, aunque llenemos el planeta de un montón de ecoaldeas, no se va a solucionar el problema. Y acuérdate que el proyecto Venus es un proyecto que tiene que ver con lo técnico, pero también tiene que ver con el sistema de valores morales. Entonces ahí es cuando tenemos que nosotros, como coordinadores, tenemos que marcar la diferencia y decir, ojo, el proyecto Venus no es una simple iniciativa conectada con las ciudades autosustentables, la energía alternativa. Hay que marcar la diferencia, es re importante eso, porque de esa manera las personas se enfocan en lo que realmente nos interesa, que es la educación y la difusión del proyecto, ¿cachai? Ahora, eso no quita que podamos a la par empezar con este tipo de otras actividades, como las ciudades autosustentables, que me parece totalmente válido, ¿cachai? O sea, no me parece. Yo no estoy diciendo que no a las ecoaldeas, simplemente estoy diciendo que eso no es por ahí por donde parte el proyecto Venus. ¿Me entendí? O sea, no, por ahí no parte el proyecto Venus. El proyecto Venus parte por un tema mucho más macro, mucho más trascendental desde el punto de vista del sistema de valores, y eso es importante recalcarlo, ¿cachai? O sea, es mi labor recordarle eso a todos a todos los miembros del movimiento. Ahora, yo te dije, lo hablamos en la semana, y te dije que sí, yo te daba mi apoyo y que todo lo que estuviera en mi alcance iba a hacerlo, ¿cachai? O sea, yo puedo de alguna forma hablar con Nelson y ver si se puede muñequear un poco el tema de estas casas que construyó allá en Venus, Florida, Jack. Pero más allá de eso, no creo que sea posible. O sea, que me entregue planos para construir un sistema, el cinturón automatizado de agricultura, ya lo veo muy difícil, ¿cachai? Pero sí, yo estoy totalmente a favor de este tipo de iniciativa, no estoy en contra. Simplemente hay que recalcar y remarcar el hecho de que la diferencia que tiene el proyecto Venus con otras iniciativas como las Ecoaldeas o las ciudades autosustentables. No sé si me entiendes el punto al que quiero ir. Sí, te entiendo. O sea, entiendo justamente que hay todo un trasfondo ideológico más profundo, ¿no es cierto?, que efectivamente pasa por todo un concepto de educación valórica, ¿no es cierto?, una perspectiva de la vida, un paradigma que se basa en la compasión, ¿no es cierto?, que queriendo decir con esto que todos los seres humanos entendemos las conductas de otros, especialmente las aberrantes, y no nos, digamos, ponemos una actitud agresiva frente a ese tipo de conducta, sino que una postura de comprensión y de acogida para aquellos que están sufriendo en su momento una conducta aberrante. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora bien, eso no significa que, por ejemplo, si se pone en práctica una aldea sustentable, ¿no es cierto? Una aldea sustentable, no una ciudad ni agricultura automatizada. Agricultura automatizada podría ser, no sé porque ellos dicen que está la tecnología, entonces si está la tecnología y tenemos los recursos, lo podemos implementar. Ahora, lo interesante de todo esto es que, ¿qué piensas tú? Esta persona que yo conocí tiene un movimiento ecológico por la defensa, no sé, de la naturaleza en Punta Choro o no sé, en qué otra parte. Ya se está juntando con otra persona que tengo en los contactos que sí tienen un movimiento de protección de la vida animal. Entonces, y por último, un tipo que, curiosamente, teniendo plata, ¿cachai? No un tipo así como perverso, ni el típico gallo, sino que tiene una inmobiliaria, tiene plata y está sensibilizado con estos temas. Entonces yo te pregunto, ¿qué valores está manejando él? ¿Ah? O sea, ¿acaso no hay valores en todas esas decisiones que está tomando esta persona? Incluso esta valentía, porque en el fondo él podría optar por pescar sus recursos, ¿cachai? Y ocuparlo en cualquier otra cosa, ¿cachai? Podría pescar su recurso y construir un edificio totalmente basado en la economía, o sea, en el sistema monetario, ¿cachai? Y no preocuparse de esto. Entonces, yo siento que si hay una intención detrás de todo esto, de esta naturaleza, por una persona así, obviamente que merece todo el apoyo posible. Y si es que él, en vez de hacer una ecoaldea, por ejemplo, termina siendo una aldea basada en algunos conceptos técnicos del proyecto Seagate, muy probablemente la gente que vive ahí se va a interesar justamente en eso y va a empezar a profundizar en todo el conjunto de valores del movimiento Seagate. Ahora, quiero decir otra cosa más, que En términos de lo que es la difusión de una ideología o la difusión de ideales tan radicales en este sentido, me parece a mí que me parece a mí que yo los he visto, por ejemplo, cuando han habido cambios radicales. ¿Cuándo han habido cambios radicales? Bueno, no sé si con la existencia o no de Jesucristo, no te digo que haya existido, pero por lo menos con la publicación de los libros de Jesús, por ejemplo, y sus hazañas, sus aventuras, por decir así, se construyó una religión a partir de esos textos, ¿te fijas? Entonces, por lo menos, ¿y qué función cumplen esos textos? Son ejemplos. Ejemplos de vida. El ser humano no es un ser humano que se le ocurra muy de cero una manera de ser diferente, sino que por lo general toma toma ejemplos de otras personas, ¿cachai? En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de los grandes ejemplos, Buda, qué sé yo, Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién sabe quién otro? Krishnamurti, vaya a saber, ¿te A ver, fijas? espérate, espérate, espérate, Rorro. Espera, voy a explicar esto de la siguiente manera. Lo que pretende el movimiento Zeitgeist, a mi entender, es entregarle valores parche a la mayoría de, de las personas del mundo. ¿Por qué digo valores parches? Porque no nacen de una manera natural, provocadas por el entorno. O sea, si bien es provocada por el entorno, pero básicamente es de por transmisión humana. ¿A qué voy? Aquí es por comunicación. O sea, yo le digo a mi hermano, oye, esto funciona así, demuestro que funciona de esa manera, pero digamos que yo le puedo decir, hay una diferencia entre el valor parche y el valor que nace naturalmente provocado por el entorno. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Si yo te digo, oye, no robes, o sé generoso, ¿cachai? Porque ser generoso es bueno porque tal y tal razón. Y tú me encontrarías la razón. Ya, bueno, sí, porque Jesús dice que hay que ser generoso, ya, por último. Ya, y todos somos generosos. Es un valor parche, ¿cachai? Que está provocado por por un acuerdo social. Pero te pongo el otro ejemplo. Si tú tienes, yo doy siempre el mismo ejemplo. Si tú tienes 100 árboles que dan manzanos y tienes 10 personas, va a haber un exceso y una abundancia de manzanas. Por lo tanto, no va a ser ni siquiera necesario ser generoso con las manzanas, ¿me entendí? Ahora, si hay 100 personas y hay 10 manzanos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más coherente que podría pasar es que las personas se pelearan las manzanas y que uno le robara la manzana al otro. Entonces, en ese sentido, el sistema de valores morales se provoca de manera natural por el entorno, y hay otra forma que es provocarla con parches, ¿cachai? Y lo que está pretendiendo ahora el movimiento Psyche es entregar este nuevo sistema de valores morales tipo parche, ¿cachai? Porque no hay otra forma. Entonces, a lo que tú vas con el tema del. Bueno, se fue Rodrigo, se acaba de caer. Pero a eso voy yo, que no sacamos nada primero con construir, perdón. No sacamos nada con construir ciudades circulares automatizadas en todo el mundo. Si estuviera la tecnología y si todo el mundo se pusiera de acuerdo y construimos ciudades circulares por todo el mundo, automatizadas con el proyecto Venus, quedaría la embarrada. Quizás nos costaría adaptarnos unos 30 o 40 años. Lo podríamos hacer, pero dentro de esa transición sería bastante extraña, por decirlo menos. Suntur, disculpa que me desconecté recién, no sé qué pasó. Tengo mala un poco la conexión, si podéis repetir los últimos 30 segundos. Sí, no, lo que estaba explicando que si nosotros pudiéramos construir ahora y tuviéramos la tecnología y la cantidad de personas apropiadas para ponernos de acuerdo y empezar un mundo Venus con todas las ciudades circulares automatizadas y con todo el sistema, la cibernación andando y todo lo que conlleva el proyecto, igual habría un problema de comportamiento humano, ¿te fijáis? O sea, si bien nos podríamos adaptar, yo creo que nos demoraríamos unos 30, 40 años con mucho dolor y sangre quizás. Imagínate teniendo todo, o sea, teniendo abundancia de recursos, porque nosotros vivimos con un sistema de valores que no está adaptado para ese mundo, ¿te fijáis? Entonces sería muy duro plantearlo así la transición. Exacto, es un choque muy grande, ese es el tema. Ahora, si tú educas a la gente para proyectarse en un mundo así, ahí puede ir un poco el tema. Ahora lo que explica. Es, a eso voy yo Es con que, que tú ¿sabes estás qué? diciendo. Perdona, perdona, perdona, asunto, pero te estáis contradiciendo. ¿Sabes por qué? Porque tú por un lado dices la tecnología, si yo tengo la tecnología para producir, si yo tengo 100 árboles de manzana y tengo la tecno y tengo 10 personas, va a haber abundancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a ser necesaria ni siquiera la generosidad porque va a haber abundancia y van a haber otros valores, ¿te fijas? Entonces, tú me estás diciendo, la tecnología va a resolver los problemas de antivalores, por decir así. Y por otro lado, tú me dices, no, pero es que va a ser muy difícil educar a la gente. Entonces hay una contradicción, porque en el fondo tú me estás Espera, diciendo que chico. por un lado la tecnología resuelve el problema y por otro lado me estás diciendo que va a ser difícil educar. Por lo demás, con respecto a lo que te estoy planteando yo, la aldea, por ejemplo, ¿qué tipo de asesoría podría ser útil para esta persona que tiene estos recursos bajo este mismo sistema? ¿No es cierto? Por ejemplo, cosas como las que tú planteaste. Si yo tengo 20 hectáreas, ¿cuántas personas puedo yo realmente poner en ese terreno para que el restante, la tierra útil pueda alimentarlos a ellos medianamente? ¿O qué cultivos serían buenos tener? ¿En qué proporción? Todas esas matemáticas son útiles también y quizá ya crezco o su institución puedan tener información relevante en ese sentido para que se pueda implementar este proyecto. Sí, Miguel, perdona, Rorro, perdona, perdona. Rodrigo, perdona, ¿te leíste la guía de la orientación de activistas? No, es broma por si acaso. en todo caso, casi me la leí. No, y se la leyó bastante bien. Oye, mira, Rorro, primero que nada, no es una contradicción. Déjame explicar que es bastante complejo manifestar esta conclusión. La transición tiene que darse de manera valórica y a la vez tecnológica. O sea, el sistema, el trabajo se está automatizando proporcionalmente. O sea, esa es la idea, que se vaya automatizando proporcionalmente como en cuanto a la tecnología y a los valores. ¿Me entendí? Pero a lo que voy es que si tú implementas ya ahora, de aquí a de la noche a la mañana, el proyecto Venus, no estamos preparados para vivir en una ciudad así ni en un mundo así, ¿te fijáis? Pero, Yo si creo yo. que está, yo, disculpa, es que estoy equivocado, ¿sabes por qué? Espera, espera, déjame terminar, Porque. déjame terminar. Entonces, el tema es que si tú, si ya vivimos la transición, y esto que quiero que quede bastante claro, si ya vivimos la transición y ya las ciudades están construidas y tenemos un sistema interconectado de bienes y servicios y de todo lo que implica el tema del proyecto Venus, lo que propone, la guagua, la persona, el nuevo ser humano que van a ser de eso, van a ser con un nuevo sistema de valores naturales, porque el entorno por el cual sus actividades se desarrollan, van a estar ya construidas, van a estar hechas, ¿me entendí? Entonces, van a ser en un nuevo sistema de valores, van a ser en una nueva ciudad, en un nuevo mundo. Es diferente si yo te pongo a vivir, si yo te pesco a ti y te tiro 300 años en el futuro y te pongo una ciudad parecida a la del proyecto Venus, vaya seguramente, no sé si colapsar, pero te vas a sentir raro, ¿te fijáis? Es complicado de explicarlo y creo que nos estamos extendiendo mucho y la pauta tiene que seguir, pero espero que me haya entendido un poco en el tema. Y con respecto al tema de la desigualdad, sí se puede sacar cosas bastante productivas respecto a las experiencias que nos puede entregar el construir una aldea autosustentable. Y yo te digo, te vuelvo a reiterar que doy mi apoyo absoluto a este tipo de iniciativa, pero es importante remarcar y las diferencias que existen, ¿te fijáis? Porque no sacamos nada con construir un montón de ecoaldeas en todo el mundo sabiendo que todavía hay desigualdad y cómo controlar ese tipo de cosas, ¿cachai? Ese es mi punto. No sé, yo creo honestamente que, no sé, tu respuesta como que de alguna manera está sobredimensionada, porque yo no te estoy planteando implementar el proyecto de la noche a la mañana, yo no he hablado de nada de eso, ni estoy hablando de una ciudad, no estoy hablando de nada. Yo estoy diciéndote algo tan sencillo como que tengo una persona, ¿cachai? En mis contactos, que tiene 100 millones para invertir en un terreno de aproximadamente 20 a 30 hectáreas. Y que el tipo, contigo o sin ti, ¿cachai?, va a implementar un diseño, ¿cachai?, de habitar, de una comunidad, que no te estoy hablando de ecoaldea necesariamente, porque él no conoce las ecoaldeas, aunque yo se las mencioné recién, pero él sí quiere generar un proyecto habitacional, ¿cachai?, sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que ojalá haya energía solar, ojalá haya energía eólica, ojalá haya cultivos que se puedan compartir entre toda la comunidad, ¿no es cierto? Más o menos variado de tal manera de generar que esa comunidad genere todo lo que necesita, ojalá, dentro de ese mismo territorio. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo yo a ti en el fondo? Que si es que tú me puedes ofrecer, por ejemplo, información sobre cómo construir casas que sean más ecológicas bajo el paradigma de lo que plantea Jack Fresco. Y como segunda, como petición, es, por ejemplo, información sobre información matemática principalmente relacionada con qué tipo de cultivos se podrían implementar, en qué cantidad cada cual. Y principalmente hasta cuántas familias podrían haber, por ejemplo, si este terreno fuese de 20 o de 30 hectáreas. ¿Te fijas? Para que ellos realmente pudiesen explotarlo de tal manera que pueda ser sustentable, ¿cachai? Ahora, ¿por qué me interesa aprovechar esta oportunidad, cachai? Porque, por ejemplo, el proyecto en el fondo es él compra el terreno y después él consigue gente que está en su medio para que compre un pedazo de ese terreno, ¿cachai? Y se construye su casa. O sea, al final los recursos están. Y no estamos hablando de recursos de 10 palos o 5 millones para hacer panfletos. Es algo concreto, ¿cachai? Hay gente que sí tiene mucha plata. Entonces, yo estoy seguro que un ejemplo como ese no va a pretender ser el proyecto Venus. O sea, no te estoy hablando de eso. No estamos implementando el proyecto Venus lo más mínimo, pero sí estamos implementando algunas tecnologías, ¿no es cierto? Algunas ideas, algunos principios que pueden servir de sustento para que la gente pueda ver en concreto que hay ciertas ideas, ciertas tecnologías, ciertas formas de hacer las cosas que son mejores que las que ellos tienen. Porque si tú no ves el catálogo de que te manda el líder, no sabes lo que quieres muchas veces. O por lo menos la mayoría de la gente, hay gente que se impacta por eso y consume en virtud de esas cosas, ¿cachai? Entonces, pienso que eso facilita mucho las cosas. Ese es el punto. No estoy hablando de implementar una super ciudad, estoy hablando de una aldea pequeña y lo que te estoy pidiendo es simplemente esas dos cosas. O sea, ten por seguro, Rorro, que lo que esté en nuestras manos, en lo que esté a nuestro alcance, vamos a hacerlo. O sea, en lo que podamos ayudar a esta persona, lo podemos hacer como movimiento. O sea, no hay problema. Si nos podemos conseguir algunas pequeños planos de las casas que tiene Jack Fresco ahí en Venus, Florida, y lo veo muy difícil, pero si lo podemos hacer, pero excelente, ¿cachai? También Pero no podemos tendría por aportar qué con ser eso. difícil. O sea, te insisto en el punto de que Jack Fresco está promulgando una ideología basada en la libertad de información, en la generosidad de la información, en el compartir la información. Y por lo mismo, yo esperaría que sin ninguna dificultad ni ningún obstáculo él estuviese disponible para colaborar en este proyecto. ¿Cachai? Entonces, no me parece que deba ser muy difícil, todo lo contrario. O sea, creo que sería una contradicción fundamental en el movimiento si es que tú me dijese, oye, no, es que en realidad estos planos cuestan $1.000.000. Si me decís eso, yo en realidad te diría, ¿sabes qué? En realidad me parece que está flaqueando la cosa. Oye, ¿sabéis qué? Yo voy a meter un poco la pata. Yo creo que no he escuchado nunca decir a Jack Fresco, y aquí no sé si me caigo o me tiro por la ventana, pero nunca he escuchado a Jack Fresco decir que la información es gratuita para todo el mundo y no sé, nunca he escuchado hablar de hipismo en ese sentido de la información y entregar los planos y planos y. Pero ¿Cachai? ¿cómo No que sé si no? le. Y cuando Ya, dale, porque yo no sé si no estoy informado, pero no, nunca he escuchado decir que tomen, repartan los planos, empiecen a hacer la ecoaldea, ¿cachai? no, porque recordemos que Jack Fresco no es Jesús, Jack Fresco no es Buda, no es ninguno de estos personajes o caracteres de tipo espiritual, esotérico, o como quieran llamarle. El tipo es una persona que nació en este sistema aberrante y que también tiene sus principios, quizá en base a la escasez y un montón de cosas que también lo llevan a sobrevivir. ¿Te fijáis? O sea, yo lo veo por ese lado. No sé qué. No le hemos preguntado todavía si es que nos puede entregar o no planos de ese tipo de casa. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que yo tengo claro es que hay ciertas cosas que él va a negociar y que me parece bien que lo haga porque digamos que no es trabajo y el trabajo se paga en este maldito sistema, ¿cachai? En ese sentido yo lo veo por ese lado. Pero estamos hablando de discusión, ¿cachai? O sea, tenéis que hacer una oferta. O sea, cuando tú metes un producto al mercado, el primer mes, el primer año, tenéis que meter un montón de lucas en pura publicidad. ¿Cachai? Si tú queréis ganar plata con algo, si fuese el caso, tenéis que invertir en publicidad. ¿Y qué mejor publicidad podría ser que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Te pongo todas las lucas. ¿Cachai? Te pago todo. ¿Cachai? Pero tú, por último, asesórame. Asesórame con información, la tecnología, lo que sea. ¿Cachai? Yo te pago todo. Eso. ¿Cachai? Pero por lo menos la información que surja, que puta, que no te cobren $1.000.000, porque ahí se hace inviable el proyecto. ¿Por qué te van a cobrar por ideas? Pues si ellos mismos están promulgando que las ideas tienen que ser libres para todos. En una sociedad donde está todo automatizado, ¿cachai? Donde tú tienes libertad de escoger todos los productos y donde todo es gratis, lógicamente que la información es gratis, porque todo es gratis. Sí, pero a eso voy, Rorro, a eso voy. Que la idea, o sea, no porque yo, a ver, ¿cómo lo explico? No porque yo proponga el proyecto Venu y que lo tenga en mi cabeza, yo lo voy a implementar, ¿me entendí? O sea, hay una diferencia radical en ese sentido. Tú decís, ya, yo propongo que el código abierto y la generosidad natural. Pero Jack nació en este sistema, eso repito, él no es un Mesías, no es Jesús. El tipo si te puede cobrar por algo que hizo y que trabajó por eso, te va a cobrar, ¿cachai? Es mi opinión, es mi opinión personal, me puedo equivocar. A lo mejor si le pedimos los planos de las casas que tiene allá en Venus, Florida, no los da, ¿me entendí? O no, nos brinda ayuda en ese sentido. Pero yo sé que él cobra por sus libros, yo sé que cobra por sus películas. Yo sé que cobra por las conferencias, te fijas, y en ese sentido lo veo más por ese lado. No sé si responde eso a tu pregunta. O sea, yo sé que él cobra en esta etapa de su vida, no creo que tenga ningún interés material por cuanto ya está cerca de su último día, ¿cachai? Por lo mismo, yo esperaría que él no estuviese tan interesado en eso. Ahora, no sé cuáles serán sus pretensiones materiales en este sentido y cuáles serán sus fines. Yo pienso que cuando él vende sus libros, vende sus videos, sus cosas, lo hace también con la finalidad de potenciar su fundación, ¿no es cierto? Que tiene el propósito de difundir una ideología, finalmente para ayudar. Porque eso es lo que se supone, ayudar al mundo, a los seres humanos, ¿no es cierto?, a poder entenderse y llevarse bien. ¿Te fijas? Entonces, me parece a mí que si él tuviese el mezquino interés, ¿cachai?, de no liberar esa información que facilita mucho la difusión de esa misma ideología, pienso que realmente estaría vendiendo ideología. Es como que si Karl Marx hubiese dicho, yo escribo mi libro para ganar plata, ¿cachai? No sé, Puede pues, ser. ¿cachai? O sea, algo de importante hay en todo este tipo de cosas. Ahora, claro, diste en el clavo, Rorro, porque en el fondo es eso. Él no tiene por qué dar el ejemplo. Aquí nadie da el ejemplo de nada. Todos somos personas que hemos cometido errores y seguramente nadie se salva, ¿te fijáis? En ese sentido, Jack Fresco también es lo mismo. Peter, también pasa lo mismo con él. Entonces, ¿por qué exigirle que den el ejemplo con ciertas cosas, siendo que no tendría por qué? O sea, si lo veis desde el punto de vista como natural, funcional, debería ser totalmente coherente que el tipo cobrara por ciertas cosas, ¿me entendí? Yo lo veo, insisto, no creo, ¿por qué tendría Te que... Sí, dale. creo que Peter Joseph cobrara, pero si tú te fijas la actitud de Peter Joseph, o sea, lo encuentro demasiado digno. O sea, Peter Joseph cobra $5 por su video. $5 es un regalo, sobre todo en Estados Unidos es un regalo, ¿cachai? O sea, no es nada de plata, son 3 lucas, ¿cachai? Ahí te creo que el loco realmente, yo me saco el sombrero, ¿cachai? Porque eso no es cobrar prácticamente, ¿cachai? Ahora, si tú tienes un movimiento o te hiciste cargo y quisiste participar de eso, de organizar un movimiento y de alguna manera te involucraste más allá en la idea que tú propones, o sea, no creo que sea porque queráis ganar plata, pues. O sea, estáis de alguna manera diciendo, mira, yo me harté de este sistema, que es lo que dice Peter Joseph abiertamente en Who is Peter Joseph, ¿no es cierto? Y me metí en esto porque, bueno, por convicción, ¿cachai? Y yo le compro que él tiene plata suficiente para vivir sin necesidad de trabajar, entonces por lo mismo tampoco está interesado en hacerse rico. Porque ¿para qué? Pues si es su ideología apunta a eso. Ahora, si tú me decís que Jack Fresco quiere hacerse millonario, lo encontraría una ridiculez. Como un ser humano que tiene 93 años, que promulga una idea de comunitaria, ¿no es cierto?, va a querer hacerse rico a esta altura de su vida, a no ser de que tuviese una descendencia muy prominente, ¿no es cierto?, y quisiera dejarle posesiones y bienes materiales, que no creo. por cuanto sería contradictorio con su propia idea. Entonces, Bueno, claro, te honestamente. fijas que ahí nos metemos en la vida del tipo y ahí no, a lo mejor el tipo tiene deudas que pagar, a lo mejor tiene personas enfermas que atender, o a lo mejor su misma enfermedad le quita muchas. Ahí te fijas que nos metemos en la vida de las personas y es re complicado entrar en esa área. Ahora, me parece que tu postura, yo comparto eso, o sea, no tendría por qué hacerme millonario si no necesito esa cantidad de plata, ¿te fijas? Pero como te digo, no, ni tú ni yo tenemos el conocimiento real de lo que pasa en la cabeza o en la vida de Jack Fresco como para meternos en ese tema. Bueno, se fue Kurtok, se cayó. Vamos a ver si hay otra persona aquí que tenga que dar algún reporte. Sebastián, Seba, da un reporte por favor, ¿cómo te ha ido con Rancagua? Con Rancagua vamos bien. Tú te refieres a la cuenta Facebook, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, la verdad es que yo tenía ciertas dudas respecto al mismo tema, en cómo generar mayor vínculo y ver también algunas otras experiencias de cómo se logra un efecto más uno a uno. Bueno, yo creo que a lo mejor se van a ir haciendo vía mensaje y todo, pero quería como ver de qué forma se ha hecho. Ya que en el Facebook de Rancagua se une harta gente, siempre yo estoy mandando saludos a todas las comunas en el fondo de la región, pero y poniendo video y poniendo post en el fondo, pero no sé si cómo hacerlo un poco más sostenido en el fondo. Ya, perfecto, perfecto. Oye, sí, yo lo comentaba al inicio de la reunión que estoy pensando construir una especie de programa de posteo, o no sé cómo llamarlo. Tengo que ver ahí qué nombre le pongo, pero hacer una especie de programa donde aparezcan ciertos materiales que los organizadores van a tener que postear cada cierto tiempo, como para darle un poco de dinamismo también y que la gente se vaya penetrando de la información, ¿te fijáis? Así que O sea bueno, que en el ojalá que fondo lo haya puedas un hacer. mínimo, o sea que en el fondo haya un mínimo de posts que se tienen que hacer o de conocimiento que compartir, y el resto ya, bueno, es iniciativa propia. En el fondo, que haya un cierto formato mínimo y también haya un poco de espacio para creatividad, lo cual va a ser súper bueno. En el fondo, eso. Exacto, sí. Oye, bueno, no sé si tiene algo más que agregar, Seba. Dale. No sé, respecto si quieres la información de lo que vimos el viernes, o estamos viendo netamente lo que es Facebook. Sí, no, era sobre Facebook. Más ratito vamos a hablar de lo que pasó en la reunión presencial del día viernes. A ver, José Manuel, tú no tenés ninguna cuenta, hola, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuenta de qué? Porque vengo llegando recién. Sí, creo que tú diste la cuenta de Antofagasta, ¿cierto? ¿La cediste? Sí, de hecho estaba hablando con Claudio Carlos, parece que en Antofagasta, quien estaba precisamente o sea, que había contactado con Manuel y con otra persona, otro personaje más que quería, en este caso, hacer una ecoaldea allá, etcétera, lo que habíamos conversado. Así que si más rato conversan eso un poco, ahí sería bueno. Pero ya está creado, evidentemente, ya la página que corresponde a Antofagasta, y creo que también están haciendo una página web de dicha región. Ya, excelente. Oye, tú le puedes mandar un correo a Hugo. No sé si tú tenías contacto directo con él, porque necesito que le aparezca acá en los días domingos para que empiece a dar el reporte. Mira, si de hecho yo le había preguntado si iba a estar hoy día y me dijo que sí, debiera aparecer. Por eso quería ver si qué seudónimo tenía él. Bueno, no veo que diga Hugo, pero si hay alguien que sea Antofagasta, bueno, yo no veo aquí Juan José, no, Sebastián Sorlac, no sé de dónde, no tengo idea. Pero sería bueno porque yo les dije a los tres que estuvieran, al menos, o los dos que estuvieran, y él está buscando gente que haya interesada porque están precisamente con este proyecto que es la Ecoaldea. Y era algo que queríamos discutir aquí en la reunión. Ojalá que se presente un rato más. Ya, pues esperemos a ver si se presenta. Hola Dani, ¿cómo estáis? Hola, hola. Bien, gracias. Qué bueno, Tantos tanto años, hace. Dani. Ya, a ver, parece que... Ah, Valeria, Valeria, estás por ahí para que des tu gran noticia de Valparaíso. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Hola, hola, Vale. Valeria. Hola, Valeria. A ver, noticias. Sí, bueno, como ya todos deben saber, el miércoles 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la conferencia en la Universidad de Valparaíso. Tenemos de relatora a quien les habla. Tan, tan. Bueno, ya sacamos la primera impresión de afiche. Bueno, son fotocopias nomás, pero igual sirve. Sacamos 175 que ya se están pegando, lo repartimos entre todos. Bueno, ya está todo listo, está en un auditorio grande con una capacidad como para aproximadamente 100 personas, con proyector y todo, así que hay que ver cómo lo llenamos. Así que, bueno, el subchapter nos juntamos en reunión presencial el viernes. Y bueno, tengo dos peticiones en realidad para hacerle al chapter chileno. Una es que se aceptan donaciones de discos y de fotocopias para sacar más afiche, y vamos a repartir discos también. Así que estamos recolectando todo lo que sirva para ese aspecto. Y la segunda petición por parte del subchapter es la asistencia del coordinador nacional y el coordinador latinoamericano en la conferencia para darle más peso al tema, sustento, y para ellos mismos conocerlo en persona. Así que, bueno, entregadas esas dos peticiones del subchapter, no sé, preguntas, comentarios, lo que sea. Valeria, Valeria, ¿cuántos más van a estar ahí en la conferencia? Porque tú dices que tú vas a estar relatando, pero vas a tener algún círculo de preguntas, y supongo que no vas a estar sola. No, obvio que no va a estar sola. No, va a estar todos los del. A ver, el subchapter son aproximadamente 15. Claro que nunca se han juntado los 15 en una reunión en el mismo día. Van rotando, pero igual estoy en contacto con todos y obviamente para la conferencia van a estar. Así que ahí van a estar los chiquillos, obviamente, a ayudar en todo lo que se necesite. Y claro, está programado la presentación PowerPoint, que no debiera durar más de una hora. Ahora la vamos a resumir un poco para que calce ahí. Y después preguntas. Y eso va a ser todo. Bueno, y la entrega de DVD y bueno, eso también. Vamos a sacar fotos, ojalá grabarla. Eso, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, está más decir que están todos invitados de los que están aquí presentes. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que ir al terminal de buses y se compra un pasaje a Valparaíso y me avisan y yo los voy a buscar. Los que vayan, ojalá que lleguen antes de la conferencia para poder ir a buscarlo y todo el tema. No sé, que lleguen tipo antes de las 5, que estén ahí, está todo bien. Me llaman y ahí los coordino. Si no puedo ir yo, le pido a alguno de los chicos del subchat para que los vaya a buscar. Vimos incluso alojamiento ahí para los que vayan de Santiago, así que ya estamos preparados. Ah, ya. ¿En tu pieza? Digo, en tu cara. En tu cama, disculpa. Jaja. Ay, me refiero Ya, ya en empezó tu la casa, en verdad, tu casa, José en tu Manuel. casa. José, tenía que ser. Bueno. No, está, bueno, está mi casa, obviamente, y está la casa de otros chicos del subchapter también que ofrecieron ahí para alojar a gente, dependiendo de cuántos sean. Mi Mi casa, no casa. mi cama. Oye, bueno, después, luego de esa intervención aberrante que ya nos tiene acostumbrado José Manuel. No sé si hay otras preguntas. Y bueno, ahí Kurtok dice si de alguna forma puedes hacernos llegar, vale, la dirección o ya basta con que tú nos vayas a buscar, ¿crees tú? Está el afiche puesto en, si es que no me equivoco, creo que ya está puesto, pero voy a confirmar. Ya, ok. Sí, está puesto en la página de inicio de Zeta Chile el afiche, ahí está la dirección de dónde va a ser la conferencia. Pero si llegan antes y andan con bolso y todo el tema, no sé, ahí nos arreglamos, me pueden llamar. Pero ahí está la ubicación de la universidad donde va a ser la conferencia. Oye, ¿y cómo ha sido el repartijo este de la publicidad? La publicidad empezó recién hace unos días atrás porque tuvimos unos problemas con el afiche. De hecho, terminado arreglándolo ahí Kirk de Argentina. Así que ahora ya que ya tenemos el afiche, bueno, lo estamos promocionando por internet y estamos pegando afiches en los colegios y en las facultades de las universidades. Eso es por ahora. Así que también, esa era otra petición también, era que si pueden colaborar con lo que es la difusión por internet, también nos serviría bastante. Sí, porque el flyer que tenían puesto era bastante bueno. Oye, sácate ese nick, porfa. Ah, disculpa. Ya, vale, dale. ¿Alguna otra cosa que decir? No, eso son. Bueno, ahí quedan las tres peticiones por parte del subchapter hacia el chapter nacional. Las repito por si acaso. Una, donaciones de DVD o de fotocopias. Dos, la presencia del coordinador nacional y del coordinador latinoamericano en la conferencia. Y tres, que ayuden lo más que puedan con la difusión por internet. Eso sería todo. Bueno, ahí tendrá usted que ponerse de acuerdo con Nelson, ya que está en su casa. Es un poco difícil. Ya, pero espérate, No diga que está calmado. borracho. Oye, espérate, calmado. Vale, No, no hay nada que ver. ¿tú necesitáis DVDs para grabar o necesitáis material ya grabado? Las dos cosas sirven. Estamos grabando el Zeitgeist Pack, así que me pueden pasar los DVDs. Me pueden pasar los DVDs grabados con el Zeitgeist Pack o me los pueden pasar en blanco, da lo mismo. Ya, perfecto. Ya, Ya, oye, oye. había... Digo, no, dale, Fernando. No, dale, por favor, aberrante, dale. El aberrante, ya. No, nosotros estábamos, bueno, con ese mismo asunto de la difusión. Hablando del de Awakening, ¿ustedes van a pasar a hacer un poco ese video del Awakening o no piensan tirarlo? De nuevo, José Manuel, de nuevo, no te escuché. Ya. No, le preguntaba a la Valeria si iban a tirar el Awakening. Ah, ya. Mira, el Nelson está en contacto con el creador de Awakening, Douglas, no me acuerdo cuánto, para que le mandara la banda sonora, para no tener que cambiar, para no tener que tener la voz en inglés atrás. El problema es que este tipo tiene todo el sonido junto, así que ahí está un poco complicado. Pero el proyecto está ahí para doblarlo, una cosa de tiempo. Sí, de hecho el Christian yo se lo pedí y me mandó el torrent del ISO del Awakening para no estar usando el de YouTube, porque claro, los subtítulos salen fuera de pantalla, así que no sirve mucho. Y para comenzar a doblar los videos como le había dicho. Sí, de hecho también lo hablé con Nelson en la reunión latina, así que también está la posibilidad de doblar y todo ese tipo de cosas. El problema, bien digo, es que este tipo pegó el audio con la voz, ¿cachai? Entonces está muy difícil, tendré que o una, hacemos la música de nuevo, o le ponemos cualquier música ahí como H, como decía Nelson, puede ser H o reggaetón de fondo. O la otra ya definitivamente lo ponemos encima nomás y le bajamos el volumen un poco al pegoteo que hizo este inglés, creo que es inglés, no lo tengo claro. Pero esa está la posibilidad, hay que hacer eso, vamos a tratar de trabajarlo en el team de comunicación y de... Bueno, yo creo que sí, también vamos a tener que trabajarlo con el team de lingüística. Y ahí lo vamos a ver. Dale, José. Disculpa, Fernando, pero el guión del Awakening ya está. De hecho, la otra vez Nelson lo mandó. Si bajamos el ISO, porque la idea es bajar el ISO, el original del Awakening, en mejor calidad. No hay ningún problema con poner la voz encima, porque de hecho hay documentales que tienen la voz doblada encima y que cada vez que se habla se gatilla un poco y se baja el volumen de la voz original junto con la música, así que no hay mucho problema con eso. Hay doblajes que son así y no tienen que quedar para nada mal. Hola, hola, voy llegando. Hola Valeria, digo Nelson. Hola, compadre. Bueno, el Douglas ahí ayer conversando con el creador de Awakening decía que, como dijo Valeria, está todo el sonido pegado. Ahora, José Manuel tiene toda la razón. Hay cuántos doblajes, cuántos documentales que están con el voz en off. Pero la idea, bueno, era aclarar, y lo que dijo él fue, colóquenle, como decía Sebastián, perdón, Fernando, colóquenle música a usted. No sé, por H, reggaetón, como estamos de ahí en Latinoamérica. Y le agregan el doblaje. De hecho, me envió el guión recorregido ayer. Pero Bueno, lo importante es que está como proyecto. Y lo que quería decir es que por ahora, ya que Sebastián lo estaba solicitando ayer, me parece que por lo menos para repartirlo a nivel de chapter en Santiago, que es lo que quería hacer Cristian Díaz, con subtítulos no hay problema para empezar ya a repartirlo. No creo que este proyecto salga por lo menos en un par de semanas. No, mira, yo tengo la disposición, si no sé si se escucha un perro afuera, es el único problema que tengo de doblar aquí en mi casa. Pero sale ya había pensado. No, de verdad, sí, ya había empezado. Mátalo. De hecho, es que no es un puro perro, entonces tendría que entrar a matarlo a todos. Y ahora, si ustedes tienen veneno, no. Eso sería el comportamiento aberrante. Mira, José Manuel, le ponés, en vez de la música que tiene Douglas, le ponés la música del baile de los que sobran y el perro pasa piola, po. En todo caso, pero va a salir perro cada rato. Ordenen la corte, por favor. Claro, y una guitarrita. Ya, ¿alguna pregunta, José Manuel? Ya para seguir con la pauta, que nos quedan aproximadamente 20 minutos para comenzar con el team de preguntas y respuestas. No, bastante claro lo de la Vale, y creo que de ahí conversemos. No se ha conversado lo del viernes, ¿no es cierto? No, todavía no llegamos a eso, por eso que ya yo creo que vamos a pasar al... Déjame ver si hay otra persona, otro coordinador, organizador regional. No, creo que no. Ya, pasemos al otro punto, entonces veamos. Estamos en el punto... Espérate. Hay dos, me di cuenta que faltan dos cuentas por crear, la cuenta de los ríos y la cuenta de Atacama, que no están. Así que vamos a ver si Juanjo se hace cargo de Atacama o los ríos, lo vamos a ver ahí. Y estaría faltando una solamente. Creo que eso sería todo con el tema de los organizadores regionales de cuentas Facebook. Así que vamos a entrar en el área de proyectos. Los proyectos actuales. ¿Qué pasa con las charlas, José Manuel? Las charlas sobre futuro y nuestra vida. Claro, yo la semana, la reunión presencial antes pasada, habíamos hablado acerca de comenzar también a hacer la charla que quieren hacer la Vale también en Valparaíso, pero empezar por toda la región metropolitana. Sin embargo, y evidentemente tenemos que empezar por un colegio específico, después otro, etcétera. Pero las chicas que estaban adhiriendo al movimiento, que la Cecilia y la Paula, ellas tenían la idea de también comenzar a implementar talleres en colegios de básica. Y nuestra principal discusión era que antes de eso, era que en los colegios de media, cómo entrar a los colegios de media y bajo qué pretexto, entre comillas, para no ser no ser tan anarquista en los pensamientos, porque claro, cualquier cosa que vaya en contra de los pensamientos ya establecidos, todos sabemos, todos los que están aquí ya sabemos que es un duro golpe y por ahí podrían haber, entre comillas, represalia de no dejarnos dar las conferencias. Entonces, el entrar como un proyecto medioambientalista, etcétera, cosas así, podrían ser buena idea para que nos den esa chance de realizar la conferencia, pero prácticamente centrándonos en objetivos que les sirvan a los jóvenes, y de ahí, detrás de esos objetivos, comenzar a tirar los mensajes y evidentemente hacer lo que nos corresponde. Ya, pero digamos que tú tenías tu proyecto, José Manuel. ¿Para cuándo lo tendrías ahí listo, más o menos? Ya, lo que pasa es que mi proyecto lo estoy compartiendo, en este caso, con la idea de las chicas. Y principalmente quiero enfocarme también, porque se supone que este año sería como la marcha en blanco, ¿no es cierto? Marcha blanca, para comenzar este otro año ya lleno con algo que sea algún activismo más seguido, que sea más coherente en cuanto a las fechas, etcétera. Y debiera estar para un mes y medio más antes, o sea, la idea es que esté antes de salir de clase y tirarnos en varios colegios, pero tengo que redactarlo bien. El enfoque supone que es un proyecto medioambientalista, etcétera, pero la idea mía también es incluir algún tipo de sketch pequeño. Si pudiera hacerlo, lo haría. Si no alcanzo a hacerlo, bueno, será implementado este otro año, pero me gustaría que fuera este año, porque igual hay mano, hay gente, igual ayuda en ese caso la parte de teatro, hacer un pequeño sketch que sea entre comedia o drama, que deje un mensaje, Y detrás de eso también comenzar a hablar acerca de lo que es el proyecto Venus, ¿no es cierto? Lo que sería establecer un mundo mejor, pero con ser participativo en este caso y comenzar a fomentar el pensamiento crítico, que es como nuestro principal objetivo en este caso, los jóvenes, y de ahí tirarle, ¿no es cierto?, la pelota del proyecto Venus y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos hace rato ya tratando de difundir. Muchas gracias, don Aberrante. A ver, veamos, ¿qué otro proyecto está? Seba, ¿tú nos podías explicar un poquito qué pasó con el proyecto Cápsula que quedó, parece que en el limbo ya simplemente no sigue? Bueno, el proyecto Cápsula era un proyecto que a mí por lo menos me gustaba bastante, pero la verdad es que la autoría del proyecto no fue mía, sino que fue del Pato. Y bueno, como todos saben, ya Pato no pertenece al movimiento. Y obviamente también tiene su equipo de trabajo, que es Marco y también Omar. Entonces, no les gustaría, en el fondo, no les interesa que esté a nombre del movimiento Scientist. Entonces, producto de eso, no se siguió nada más con el proyecto. Ahora, yo creo que igual es un proyecto interesante que se podría implementar, pero veo poco factible en cuanto a los equipos de trabajo, y ya somos limitados a las manos, y creo que es harta la pega que hay en este momento. Entonces, yo creo que es un proyecto que sería un buen desarrollo para a mediano para corto plazo quizás, pero la verdad es que no se dejó votado por lo mismo. Bueno, en el fondo, el Pato y Omar lo querían hacer para afuera y no para el movimiento. Oye, o sea, el Pato y el Omar están trabajando juntos, ¿no? Sí, bueno, y con Marco también, pero Marco obviamente sigue siendo el movimiento, pero Omar y Pato hasta el momento no. Ya, perfecto. Ya, pero ¿tienen algo así como en contra del movimiento o simplemente no tienen el tiempo? Yo creo que en teoría es algo es ideológico. Yo creo que hubo algunos choques, bueno, y todos lo vimos, en el fondo no nos sabría si entrar en una defensa o en argumentaría, porque la verdad es que es un tema bastante personal para ellos, creo. Ahora, yo no niego que a lo mejor vuelvan más en un tiempo más, ¿cachai? Yo creo que quizás se pueda dar la tónica, ¿me entendís? Pero no lo tengo muy claro en este momento. Pero lo único que sé es que en este momento están trabajando paralelo al movimiento y sería. Ya, Ah, entonces pero por ahora lo menos, dale. están haciendo algo, sí, es lo importante que sigan la difusión y divulgación del tema, si da lo mismo que sea partido o que pertenezca al movimiento, si están trabajando igual. Sí, yo apuesto a que vuelven, así que es cosa de tiempo nomás. Dejémoslo ahí el tema de cápsula, entonces vamos a sacarlo de la pauta para el próximo domingo y vamos a centrarnos en lo que hablamos el día viernes de la reunión presencial. A ver, el proyecto documental Zeta Chile. Aviso que vamos a aplazar un poco el proyecto debido a que hay otras cosas que son más importantes en este minuto, como las conferencias, el circuito de conferencias, bueno, el programa del electivo, supuesto electivo, pero eso lo vamos a tocar después en el team de comunicación. Y bueno, yo voy a hablar un poco por Cristian, que no está presente, sobre el proyecto Célula. Él está distribuyendo Awakening. Tiene un problema con los subtítulos en este minuto, así que está tratando de resolverlo. Logró grabar la película en un video VCD, creo que tengo entendido que en un CD. Y mientras resuelva eso, o sea, mientras no resuelva eso, no va a poder seguir repartiendo bebés, pero digamos que todavía está con ese proyecto sobre ruedas. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro proyecto? La guía y la guía B todavía no están listas. Bueno, ya hablemos un poco de los proyectos futuros que a propósito del circuito de conferencia. Básicamente pretendemos dar a Awakening en universidades, después de eso hacer una pequeña charla sobre el proyecto Venus, y después, como tercera parte de la conferencia, una tanda de preguntas y respuestas. Algo súper simple como para partir ya con esto. y empezar ya con las conferencias en universidad y en otras partes. No sé si alguien quiere agregar algo con respecto a esto. En el fondo, como para detallar un poquito, la dinámica que se va a seguir van a ser dos. Una que va a ser para colegios que sean educación básica, que sean niños. Y es lo que se propuso el viernes, que para los niños hiciéramos talleres medioambientales, que plantar el porotito, que la cosa así, esas cosas por lo menos llaman la atención para los niños y los hace participar. Y lo que es educación media y universidades es que vamos a tirar el Awakening. Luego una presentación del proyecto Venus y posteriormente un foro de preguntas y respuestas, que es una metodología que yo creo que irá a funcionar bastante bien. Y bueno, yo creo que tenemos que partir con un piloto y después yo creo que se van a ir mejorando, se van a ir incorporando cosas. Gracias, Seba. José Manuel, no ti Disculpa, tienes, Rafa. dale, ¿tienes algo que decir con respecto a esto de las conferencias? Si no, bueno, ya que estamos leyendo en esto, aparte de las intervenciones, porque las conferencias yo creo que está claro, yo creo que de aquí a 2 meses debiera estar más que claro lo que se va a basar con ficha, con todo lo que se va a decir, ¿no es cierto? Ahí puede ir variando, un pequeño PowerPoint, ¿no es cierto? Y junto con eso, los videos que yo pienso que el DFT es bastante bueno, no es tan largo el DFT. Y evidentemente parte del Awakening, que no voy a decirlo todo, pero sí ciertas partes, porque igual es bastante largo. Y junto con eso, bueno, ahí está más o menos, tiene que ir una línea de menos a más. Y la idea también es entrar por la puerta ancha, que den ganas de que, bueno, el proyecto Venus, o como le llamemos, ¿no es cierto? Una mirada hacia el futuro, como queramos llamarle, al círculo de conferencias, sea atractivo. Y nos permitan hacer más cosas y la puerta quede abierta para después volver al mismo colegio y realizar otra conferencia más, ¿no es cierto? Ya con más elementos por haber. Y para eso, evidentemente, se detallan cosas como, por ejemplo, los materiales y cosas que son bastante específicas, pero que es necesario tenerlas en cuenta. Yo creo que actualmente la mayoría de los colegios ya presentan un salón, ¿no es cierto? Un auditorio yo creo que acondicionado para proyectar imágenes. Entonces, en eso no sería mucho, mucho, mucho atado. Ahora, lo que sí tenemos que arreglar en los colegios es que los alumnos vayan y no que sea algo netamente, bueno, el que quiere ir vaya, el que no, no. ¿Me entiendes? No sé si me entiendo, pero la idea, por eso es la idea de entrar por la puerta ancha, o sea, que desde el director nos autoricen y que de algunos cursos saquen un par de alumnos y puedan ir a la conferencia o a algunos sabores o, bueno, la idea es que el salón se llene, esa es la idea, que no vayan unos poquititos solamente los interesados, sino que sea algo que ellos vean parte y que se, no sé si se lo obligue, pero en realidad que la ideología venga de arriba, del director, y de ahí puedan estar en la conferencia y que puede ser bastante bueno. Mucho, y lo digo porque muchas charlas que se dan por iniciativa propia, muchos alumnos no van porque no están en el programa académico, ¿no es cierto? Está fuera del horario de clase. Entonces la idea mía es que no esté fuera del horario de clase, sino que se ancle a algún tipo de materia. Y por eso es importante tener reuniones respectivas con los colegios y entrar de la mejor forma posible. Si el proyecto está bien redactado, va a entrar en cualquier colegio particular o municipal. Exacto. Es importante que decir que todo este tipo de proyectos los vamos a tratar el día jueves próximo, que ya empieza a funcionar el team de comunicación, el equipo, y vamos a centrarnos específicamente en este tema de las conferencias. Así que a todos los que están inscritos en ese team, por favor que recordarles la asistencia para ese día. Ya, a ver, nos queda lo último que vendría siendo el nanometraje y participar en este concurso. O sea, ¿qué pasó con esto? Disculpa, Dale, disculpa, ya. disculpa. Antes que empieces con el otro, porque creo que es súper importante esto. Nosotros, una de las chicas, creo que Cecilia, Y las dos también tienen muy buena idea de hacer intervenciones urbanas. No sé si eso lo hablaron delante, pero es muy importante porque las intervenciones urbanas también descolocan a la gente y entregarle un mensaje también es muy bueno. Sobre todo por la idea y la gran idea que habían tenido de, no sé, alguien se disfrazara de un planeta y que hubieran dineros alrededor del planeta y que los dineros le fueran a pegar al planeta y después el planeta termina repartiendo billetes con algún tipo de mensaje. Esto puede ser en los semáforos o en el centro de Santiago, etcétera. No sé qué opinan acerca de eso, si les parece buena idea o no, el asunto de intervenciones. Qué buena Oye, idea, a mí me Samuel. parece Perdón, perdón. excelente la idea. Sí, perdón. Eso me salté ese punto, actividades en terreno. Claro, la iniciativa que tuvo la Cecilia, o la idea que tuvo es esa que contaba José Manuel. Ah, en los billetes podremos poner zchile.cl o algún mensaje derivado del movimiento, no sé, hay que verlo ahí. Todos estos proyectos los vamos a tratar bien profundamente en el team de comunicación el día jueves. Así que dale anónimo si queríais decir algo. No, nada de eso, me parece una excelente idea y podríamos diseñar también otro tipo de actividades parecidas, man. Que como que eso igual prende más que las típicas guías y cositas. No lo digo por mí, lo digo por la gente que llega. Sí. Oye, Sí, estamos sí. ya en el tiempo, vamos a hablar un poco de este tema del nanometraje. Sebastián, no sé si tú quieres hablar de esto. Bueno, el nanometraje obviamente es un proyecto entretenido que dentro de las posibilidades sería que quedáramos finalistas como para que la gente lo pudiera ver. Pero es una posibilidad más para poder entregar algo de conocimiento, pero me anduve achunchando en el fondo cuando me di cuenta que este año le pusieron una temática muy fuerte que es el bicentenario. Y la verdad es que ¿qué íbamos a hablar del bicentenario? Bueno, la verdad es que no me dieron muchas ganas, se me quitó un poco las ganas por eso, porque tiene que ser ligado al bicentenario y que para Chile es un país la raja, y la verdad es que no estamos acá porque precisamente sea un país la raja, entonces no sé si a lo mejor sea incongruente. ¿Y no se puede hablar en contra de eso? 200 Es que años de el comportamiento aberrante. es que un imagínate que un jurado absolutamente patriota, weón, pechoño, weón. Entonces no sé qué mucho vamos a hacer ahí. La verdad es que pienso que incluso puede ser una pérdida de tiempo y podríamos invertirlo para hacer nanometraje del movimiento. Sí, estoy de acuerdo, Seba. A lo mejor vamos a perder el tiempo. No sé cómo nos podríamos meter ahí. Vamos a hacer algo que al final no van a poner y no va a entrar ni siquiera en... Perdón. El aberrante me distrae. Ya, pues no, yo creo que se va... concentrémonos mejor en el circuito de conferencias y en ese tipo de iniciativas como para... Vamos a banear al José Manuel, ya está demasiado dando jugo. Ya, a ver. Yo también opino, Dale. yo también opino que debiéramos darle con el tema del círculo de conferencia. Creo que es una posibilidad de difusión mucho más clara. En general los niños en el colegio o los de educación media nos conocen el movimiento, han visto el documental. Entonces, creo que ya ahí hay pega adelantada, pues. Entonces no debiéramos enfocarnos un poco a eso. A la pega que ha hecho Peter Joseph en el fondo, pues, ¿entendés? Si no, no serviría nada. Sí. Opino lo mismo que tú. Concentrémonos en esta actividad y saquémosla adelante, así como igual está pasando con las cuentas Facebook. Lo importante es que no, o sea, que no tengamos muchas actividades o iniciativas. Perdón. Lo importante es que nos dediquemos, si tenemos dos iniciativas y están funcionando, que les demos como bombo en fiesta a ese tipo de proyectos. Y no tener muchos proyectos que al final no llegan a ningún punto. Entonces, en ese sentido, yo me quedaría con esos dos y ver qué pasa. Ya, no sé si hay más preguntas al respecto, como para poder ir cerrando la reunión de hoy, son las 9:30. Así Ya, que, mira. dale. Van entonces las conferencias en colegio y las intervenciones urbanas que tenemos harto apoyo por parte de eso y vamos a darle también duro a eso. Yo por mi parte voy a tratar de terminar, voy a terminar de hecho el proyecto escrito Que sean al menos unas 5 hojas, no más de eso, y que sea bastante legible y bastante directo y los objetivos principales. No sé si, y mi pregunta es a todos los que están presentes aquí, si ir como el movimiento Zeitgeist o como qué tipo de organización vamos a ir, porque nos van a preguntar, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Yo lo propuse en la reunión pasada. Yo dije, en el fondo, nosotros vivimos en Chile, no podemos olvidarnos de eso. La palabra Zeitgeist es bien complicada, no se conoce mucho, es diferente cuando tú decís, no sé quién somos representantes en Chile, el proyecto Venus. Chao, y corta y nada más. ¿Me entendí? Yo creo que no. Va a funcionar mejor así, estoy súper seguro de eso. Sí, a mí también me parece mejor venir con la carta de presentación del proyecto Venus que la otra. Ah, pero todo ese tipo de temas vamos a hablarlo bien, bien, bien puntuales en la próxima reunión del día jueves a las 10 de la noche. Así que, ojo, bueno, yo igual voy a enviar un correo a todas las personas, a los integrantes del team, recordándoles sobre la reunión. A ver, bueno, lo último que queda era el tema de las noticias y anuncios internacionales, pero me parece que no hay mucho que comentar al respecto. Nelson se fue, yo estuve ahí en la reunión latinoamericana y básicamente se dieron los reportes, así que estaríamos dando por finalizada la reunión del día 28 de agosto de 2010 y estaríamos cerrando la grabación ahora, anónimo. Ya pues.